comenzando como eso de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde casi, 5 de la tarde, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha tratado el tema de la aprobación de ley municipal de los 8 distritos, ya estamos hablando de San Pedro, San José, Sagrado, Litoral, Villa, Hardeman, San Juan del Piraí y Canandoa, ya cada uno con una ley independiente para que se pueda aprobar mediante ley municipal. ¿Qué es lo que se va a aprobar en esta ley? Son las coordenadas del límite urbano. ¿Ya? ¿Para qué se ha aprobado mediante ley? Para, como gobierno autónomo municipales necesitamos darle sustento legal a esta área urbana. Entonces ya lo hemos aprobado como ley. Ahora, ¿qué sigue? El siguiente paso es estas leyes municipales, ya va a cambiar el uso de suelo de rural o urbano. ¿Ya? Todos estos terrenos que nosotros conocemos es rural, ¿no? Es rural. Ahora que ya lo aprobamos con ley, lo estamos cambiando de rural a urbano. Aparte. ¿De qué manera va a beneficiar eso? ¿En qué beneficia a las personas? Eso. ¿En qué beneficia? ¿Ya? En los siguientes aspectos. Una vez que un inmueble, ya sea de pequeña propiedad agraria que conocemos como rurales, ¿ya? Que se encuentren dentro de este perímetro urbano, dentro del área urbana, ellos se benefician ¿con qué? Si en un futuro ellos lo desean, pueden realizar proyectos de urbanización, pueden fraccionar sus parcelas, lo venden como pueden en el procedimiento de urbanización. Segundo, se puede aplicar la regularización de la ley 247 dentro de este perímetro urbano, ¿ya? Se puede aplicar la ley 247 una vez que lo homologuemos, que ya estamos a un paso más, ¿ya? ¿Qué más se puede beneficiar esta persona? El terreno que él tenga dentro de este perímetro urbano, ya que cambió de rural a urbano, su valor se eleva. El terreno rural cuesta más barato. ¿Por qué? Porque se vende en hectáreas. El terreno urbano se vende por metro cuadrado. Entonces, mi lote que ahora está dentro de la mancha urbana cuesta dos veces más que costaba ayer. ¿Por qué? Porque está encontrado dentro de la mancha urbana. Por eso, entonces, de esta manera beneficia a las personas, ¿ya? Aquí van a poder regularizar su derecho propietario, aquellos que nunca han tenido papeles, ahora lo van a poder hacer, ¿ya? Vamos a poder aplicar la ley 247. Estas personas se van a poder beneficiar, que en un momento ellas puedan decidir para poder regularizar mediante proyectos de urbanización. Ya, nosotros tenemos tareas también como empezar la planificación urbana, planificar por dónde van a ser las vías, las avenidas, dónde vamos a tener un equipamiento, una futura escuela, digamos, ¿no? Tenemos que ya realizar otros proyectos más también. Esta ley municipal que se está aprobando aquí se puede considerar como tal vez un hito histórico aquí, porque el primero ha sido la creación de la quinta sección, ¿correcto? Ahora ya hemos creado nuestro límite urbano ya, mediante ley. Cada uno tiene su propia ley. Ahora, de esta ley, lo único que nos falta es hacer homologar la ley municipal con una resolución ministerial. ¿Qué eso cuándo sería más o menos? Que aproximadamente sería en un lapso de unos 30 días, un mes por lo menos Un así. mes, ya. Un mes. Se homologa, listo, señores. Podemos aplicar la ley 247. Podemos ir. Ayer, ¿quiénes estaban de las ¿Quiénes autoridades? estaban presentes ayer? Estaban todos los concejales, ya estaban todos los subalcaldes, ya todos de cada distrito en representación, estaba la empresa Surbellín Services, que es la empresa contratada para poder llevar a cabo el tema de la delimitación de áreas urbanas hasta su homologación. Estaba también a su vez mi persona, como supervisor de este proyecto y a su vez también como jefe de unidad de catastro y plan regulador, ya estaba también el ingeniero Segarra, Erwin Segarra, como fiscal del proyecto. Ya, a su vez también estaba el asesor legal del consejo, ya estaba el alcalde municipal presente, el asesor legal, ya. En realidad estábamos todos los que nos involucramos en el tema, ¿no? ¿Cuántas horas de...? Esto ha sido por lo menos desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por lo menos. ¿Qué viene de aquí en adelante? De Después de aquí. todo esto, después de esta aprobación acá. Después de esta aprobación de esta ley municipal, ya lo que nos queda es enviar a La Paz para que lo puedan homologar esta ley que hemos aprobado mediante resolución ministerial. Y ahí termina el trámite de la delimitación y su homologación de áreas urbanas. Así cada distrito capital ya va a tener su propia homologación de áreas urbanas y una vez que tengamos la homologación ya nosotros podemos aplicar la ley 247, regularización del derecho propietario con destino a vivienda en toda la jurisdicción del municipio de San Pedro. Esto es bien importante para tanto para para las autoridades, tanto también para las personas, ¿ya? Para los habitantes al menos de este municipio, porque ahora oficialmente ya podemos decir hasta allá es el límite urbano, hasta allá, hacia el lado norte, hacia el lado sur, hasta ahí es urbano y el resto para allá es rural, porque recién estamos marcando nuestro campo de acción del gobierno municipal.